A través de respectivas charlas recientes, un vicepresidente del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, el presidente de la Asociación de Coreanos en Japón por la Reunificación Pacífica y el del Presidium Central de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón, se opusieron al anacrónico emplazamiento de SAD de Estados Unidos y sus títeres surcoreanos.